Unidad 3. Página 12. 8. Escucha y escribe. 1. ¿Qué es eso? Es un lápiz. ¿De qué color es? Es negro. ¿Cómo es? Es largo, fino, nuevo y de madera. ¿De qué marca es? Es de la marca Zebra. 2. Esto es un ordenador portátil. Es gris, moderno, ligero y caro. Es de la marca Sony. 3. ¿Eso es un libro? No, es un cuaderno. ¡Qué bonito! ¿Es muy caro? No, es bastante barato. Es un poco pequeño y no tiene muchas páginas. Es de la marca Milán, ¿verdad? Sí. 4. La bicicleta de María es muy vieja. Es roja y bastante grande. Es muy pesada. Es de la marca BH.